Hola mis amigos, les habla Chupetes. Hoy es un día muy especial para todos los amigos. Feliz Día del Amigo, aguante los amigos y aguante la radio.